Nada más para introducir un poquito el tema, el derecho a la salud de las mujeres se encuentra protegido no solo en la legislación nacional, sino en diversos instrumentos de derechos humanos y especialmente los relacionados con la protección de los derechos de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, la Convención de la CEDAW, que habla sobre el derecho a la protección de la salud y la seguridad en varios de sus artículos, así como a la no discriminación en cuanto a acceso a servicios médicos, información y asesoramiento. Todo esto incluye, además, muy importante, el no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo, por lo que los estados están en la obligación de crear medidas que garanticen que esto no suceda, tal como lo afirma el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para el cual la falta de acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva consiste en una violación de los derechos de las mujeres a la igualdad y a la vida, donde la falta de disponibilidad de servicios e información de planificación familiar, incluido el aborto, compromete la capacidad de participación en igualdad de las mujeres en todos los aspectos sociales y económicos de la vida pública, incrementándose entonces los embarazos no deseados, la búsqueda de abortos ilegales e inseguros y la mortalidad materna. Todo lo anterior, por supuesto, que se agrava en contextos de aplicación de modelos neoliberales, donde existe el peligro de privatización de los servicios de salud, por ejemplo, como en este caso que vamos a tocar y que afecta directamente el derecho y el acceso de las mujeres a este derecho básico. Y bueno, una de las cosas que más nos asustó del proyecto de ley es que en su artículo 11.2 habla de un aumento en un 2% de los medicamentos. Ya con solo eso podemos ver, por ejemplo, chicas que no compremos, que compremos en farmacias los anticonceptivos, eso va a producir un incremento porque además sabemos que la caja no tiene una oferta moderna de anticonceptivos. Tenemos casos de chicas que han quedado embarazadas por consumir anticonceptivos vencidos de la caja. Y también esas cosas, bueno, eso sea para otro conversatorio. Y Sofía, listo, te dejo ya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Disculpen el atraso, me tocaba venir de Nicoya y siempre se nos corrió un poquito la hora, por más que lo intentamos. Yo quisiera, antes de entrar al tema en sí de la reforma fiscal y de su impacto, y sabiendo que el tema de la condición de la mujer en nuestra sociedad es tan complejo y tiene tantas aristas, en todo caso quisiera dejar algunos planteamientos antes de que empecemos a tratar la reforma. Esos planteamientos los voy a tomar de esta infografía, es una infografía del INEC. El INEC la sacó este año para el Día de la Mujer y recoge algunos datos que valen la pena considerar antes de que hablemos de cómo impacta una política económica, en este caso una reforma fiscal, a la población femenina en Costa Rica. Bueno, ahí viene un poquito la caracterización asociada a la demografía, ¿no? Somos el 49.6% de la población, creo que eso a veces hay que considerarlo, nos insistimos quizás discursivamente en hablar de minorías, pero las mujeres no somos una minoría, somos casi la mitad de la población. Ahí viene un poquito la autoidentificación étnico-racial, pero por sobre todo este cuadrito de acá quisiera que también lo rescatáramos y lo consideráramos. Vamos a ver. ¿Qué entendemos por calidad de vida para las personas? ¿Cómo logramos una mejor calidad de vida? Dentro de ella la salud y el acceso a salud. A la mujer hay que analizarla tanto desde el aspecto meramente económico de labores remuneradas como de las no remuneradas. Esta parte, la que tiene que ver con la remuneración laboral, el trabajo que sí es pago, tiene enormes diferencias. Nosotras tenemos promedialmente un salario más bajo tanto en el sector público como en el sector privado. El salario promedio del sector privado es de cerca de 374 mil colones y una mujer, su promedio es aún menor que eso. Y si se es de zona rural, es todavía más bajo. 6.2% de menos en todas las ocupaciones, son los datos que nos cuenta el INEC, en las que son profesionales, científicas y lo que categoriza el INE como intelectuales, 16.8% menos. De hecho, ahora vamos a ver que las mujeres tenemos en promedio más educación que los hombres y aún así ganamos menos. y 6.4% en ocupaciones de categoría más elemental, según el INEC. Eso es en cuanto al trabajo remunerado como tal. Pero además, también hay una encuesta, la encuesta del uso del tiempo. También aquí viene un dibujito al respecto, que habla de las labores de cuidado de las mujeres. Sabemos que las mujeres asumen en la casa labores de cuidado de la niñez y de la persona adulta mayor. Y sumado a eso están las labores del hogar, que no son remuneradas, pero son trabajo. Y que es una parte de la invisibilización de esas tareas que a las mujeres cotidianamente les toca asumir y que determinan mucho de sus verdaderos accesos a otras posibilidades. Sí, porque entonces la mujer estudia más, pero lo hace aún cargando con más cuidado de más familiares, aún cargando con más horas de trabajo al día en la casa, y cuando logra encontrar trabajo, ya vimos la anterior, aún así tiene menos remuneración. Y en materia de desempleo, la tasa de desempleo abierto a las mujeres es superior, y también su tasa de subempleo, ahí no viene, pero ambas son superiores. ¿Qué significa eso? Que la mujer tiene mayor probabilidad de estar desempleada o subempleada. Subempleada es la persona que buscó trabajo, quería trabajar un tiempo completo, pero solo encontró un tiempo parcial. De hecho, hay dos formas de leer el subempleo. Ese es el subempleo, una de las categorías, y es la que usualmente utilizamos, pero hay algunos otros teóricos que también categorizan el subempleo menos visible, que es aquel que tiene que ver con el salario esperado. Es decir, que yo me gradúo como profesional, espero un salario de X monto, pero lo que hay en el mercado disponible para mí es menos que eso. Y yo sé que no es lo que corresponde a mí, pero es lo que hay. Esa es la realidad laboral remunerada de las mujeres. Eso tiene implicaciones sobre su calidad de vida, inevitablemente. Implica menos capacidad de compra. Si su salario es menor que la de los hombres, el de los hombres implica menos oportunidad de acceder a bienes y servicios esenciales y no esenciales. Implica también menos tiempo para el ocio y menos tiempo para actividades que le permitan desarrollar otras habilidades u otras capacidades que inclusive le faculten, por ejemplo, a sentidos de innovación o a sentidos que tienen que ver con desarrollo de sus nuevas habilidades como persona. Eso se le dificulta más a la mujer porque tiene menos tiempo disponible. Y finalmente, la última partecita de esta infografía, bueno, no dejemos la penúltima, no importa, veamos la anterior, esa, ¿sí? Esta es bien importante también porque habla de la brecha en la pobreza. Claro, si la mujer tiene menos acceso al trabajo, y al trabajo que tiene acceso es de menor calidad, el subempleo es precarización laboral. Y el desempleo implica no poder acceder a un ingreso necesario para subsistir. También implica dependencia económica, que es un elemento más cualitativo, pero que pasa precisamente por el área de la calidad de vida de la mujer. Por supuesto que ese conjunto de elementos se reflejan en una pues menor condición de vida para la mujer, menores oportunidades, menor capacidad de consumo, y eso implica que el 31% de las jefaturas femeninas, 31% más alto que jefaturas masculinas, es la brecha de las mujeres en pobreza. Es decir, cuando escuchamos la expresión de que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? A eso se refiere. Se refiere a que la mayor parte de las jefaturas femeninas, de las jefaturas de pobreza, son femeninas, son mujeres. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando hablemos de cualquier política económica, sea una reforma fiscal o sea cualquier otra cosa, tendríamos que recordar que cada vez que hablemos de pobreza, estamos hablando de quién principalmente, de mujeres. Es de ellas de quienes estamos hablando por sobre todo. Y eso necesitamos tenerlo pegadito ahí, como una especie de mensaje con clip, porque si se nos olvida, desnaturalizamos el impacto diferenciado que tienen las políticas regresivas sobre la mujer. No es el mismo impacto que sobre el hombre. Y finalmente, el último cuadrito, ahí está lo de la brecha y cuidado que les comentaba yo, el último cuadrito es precisamente el dato asociado a la educación. las mujeres tenemos en promedio mayor nivel educativo que los hombres en Costa Rica. Ahí está, 63.5% más alto la cantidad de diplomas otorgados en educación superior que los otorgados a los hombres. Nos graduamos más de universidades las mujeres, ¿sí? Pero accedemos menos al trabajo, y al trabajo que accedemos es más precario, tiene menos salario. Esta es un poquito, y lo traía para que contextualizáramos la discusión de la reforma fiscal. Sabiendo que la situación relacionada con la condición de la mujer es así de compleja, sabiendo que no estamos en las mismas condiciones, no tenemos nivelada la cancha en la práctica, la siguiente pregunta es: ¿qué entendemos por salud de las mujeres? La salud es un marco bien integral. Ahí cualquier compañero o compañera que sea experta en una de estas ramas puede contarnos un poquito más. Pero es una profundización de las condiciones integrales de vida de una persona. Habla del acceso efectivamente a los servicios de salud y a los bienes de salud, como la medicina, el medicamento. Pero también hay otros elementos en la mujer que hay que considerar. Si la mujer es quien está relacionada a las tareas de cuidado, ¿qué pasa cuando precarizamos la situación de esos miembros de la familia que ella cuida? También a ella le recae ese peso adicional. Cuando la persona adulta mayor está en peores condiciones, cuando hay más violencia en la casa, o cuando la niñez tiene menos acceso a servicios elementales, a la mujer eso de manera indirecta también le afecta. Porque ella en la práctica está encargándose de muchas de estas relaciones de cuidado. Entonces, el entorno en el que se desarrolla la mujer es parte de la salud que ella pueda al final tener o no como sujeto de la sociedad, como sujeta a la sociedad. Entonces, vamos a intentar entenderlo en la integralidad. ¿Por qué? Porque la política económica que vamos a analizar ahora, tenemos que analizarla considerando que la población vulnerabilizada en la sociedad costarricense es la mujer. Y no digo vulnerable, porque la mujer no es vulnerable. La mujer ha sido vulnerabilizada por el sistema en el que vivimos. Y esta reforma fiscal en particular, ahora vamos a discutir el contenido, vamos a ir intentando desglosar qué significa. Pero les hago un gran resumen desde ya y en adelanto. Si aumentamos los costos de los bienes esenciales y sabemos que las jefaturas en pobreza, la mayoría son mujeres, evidentemente hay un recargo peor para ellas en su calidad de vida y en su salud. Los medicamentos son un ejemplo muy explícito de las implicaciones que tiene. Precisamente el ejemplo de los anticonceptivos es uno de los más reveladores. Y también lo que tenga que ver con programas sociales. Si la población que tiene menor calidad de vida en Costa Rica, la mujer, o la mayor parte de las jefaturas en pobreza son mujeres, ¿para quién esperamos que estén dirigidos los programas sociales? Para las mujeres. Muchas de estas personas que al final son sujetas de un programa social son mujeres. Eso es lógico, es esperable porque son las que están en peores condiciones. Entonces, afectar programas sociales es afectar diferenciadamente a esa jefatura femenina que está bajo la línea de la pobreza. Y vamos a intentar leerlo así, ¿no? En la integralidad de lo que esta reforma fiscal plantea para la mujer. La reforma fiscal es regresiva tanto para hombres como para mujeres, eso quiero que lo tengamos claro, ¿verdad? Todos compramos la canasta básica. Lo que quiero decir es que hay una intensidad superior sobre la mujer por ser la población vulnerabilizada. Entonces, si quieren, podemos pasar al otro. Ese es el texto, sí. Lo voy a tener ahí como respaldo. Si a lo largo de la conversación ustedes quieren que hagamos alguna pausa porque tienen una duda o tienen una observación, no se preocupen, de una vez levantan la mano y salimos de la pregunta de una vez para que no se nos vayan quedando como por ahí, ¿sí? Inclusive si alguien tiene dudas en particular, en donde quisiera ver dónde es que dice tal o cual cosa en la reforma, por eso la traje, para que ustedes también puedan por ahí escudriñar, y si al final alguien quiere llevársela, pues con todo gusto se las puedo pasar. Muy bien, ¿cuál es el contenido de la reforma fiscal? Primero vamos a leer el contenido y después nos vamos a acordar de las implicaciones que tiene sobre la población vulnerabilizada femenina. ¿Okay? El capítulo número 1 es el capítulo del impuesto de ventas transformado al valor agregado. ¿Qué significa eso? Bueno, actualmente solo los bienes pagan IVA. IVA es el 13% al final de cada factura, ¿no? Solo los bienes pagan. Yo pagué 13% por el teléfono, por los libros, por la botella, pero no pago por los servicios. Yo no pago por ir al dentista privado, ahí no me cobran el 13% del IVA. Esa ampliación de la base tributaria significa gravar ya no solo los bienes, sino también los servicios. La mayor parte de los países en el mundo, países que tienen sistemas tributarios avanzados, efectivamente migran hacia un sistema de IVA valor agregado. Es decir, efectivamente amplían su base tributaria porque permite lo que conocemos como la trazabilidad, ¿no? La famosa trazabilidad, la que ustedes deben de haber escuchado. La trazabilidad es en la práctica la capacidad del Ministerio de Hacienda de rastrear toda la cadena de valor, ¿sí? Entonces, en un bien, en la silla producida, ella le vende la colchoneta y él le vende la varilla, los tres le reportan a Hacienda, ¿verdad? Los tres están teniendo ventas, reportan a Hacienda y como también tienen ganancias, también reportan renta. Entonces Hacienda ve y le dice, bueno, ¿cuántas sillas vendió usted? Mire, aquí está mi impuesto de ventas correspondiente a 100 sillas. ¿Y su renta, su impuesto de renta, cuánto tuve ganancias? Bueno, esta es mi ganancia, pero esto equivale a 50 sillas, no 100 sillas vendidas. Usted me está mintiendo en algún lado, ¿ok? Esa es la idea de la trazabilidad. Hacienda logra hacer un control cruzado de la información, logra darse cuenta de cuándo le mienten, logra además ir captando esas sumas de valor en la cadena, que es bien importante en la contabilidad. Y la famosa trazabilidad es ese control. La gran discusión en el impuesto de ventas es qué dejamos exento y qué no. Precisamente porque la economía no funciona como un robot y precisamente porque los sujetos dentro de esta economía somos personas con condiciones distintas. Por eso es que en un impuesto regresivo, el IVA es regresivo por naturaleza, no distingue riquezas, a todos nos cobra el mismo 13%, aunque ganemos distinto, eso es el regresivo. Aunque este es un impuesto regresivo por naturaleza, la perspectiva social de entender que hay personas detrás de la discusión es la que nos permite decidir a qué sectores grabamos y a cuáles no. Esa es la gran discusión y el gran meollo en este momento de la reforma fiscal respecto al IVA. En este país actualmente la canasta básica no paga impuesto de ventas, está exenta. Los medicamentos no pagan impuesto de ventas, están exentos. Y los medicamentos tienen una particularidad. El MEIC hizo un estudio en el 2015 sobre el comportamiento del mercado de los medicamentos y llegó a la conclusión de que es un mercado en el que hay una alta tendencia a la manipulación de precios. Claro, porque son bienes esenciales, ahí los economistas tenemos un concepto llamado elasticidad. Esa cosa simplemente significa que hay ciertas sensibilidades con respecto a las variaciones de precio de un bien. Si yo necesito la insulina, porque soy diabética, yo tengo que comprar la insulina. ¿Ven? Ahí, aunque a mí me cambien el precio, mi variación o mi disposición de compra va a cambiar muy poco, porque en la práctica necesito comprarla. Cuando ya no tenga dinero es cuando no la voy a comprar. Es decir, cuando valga 100 y yo ya no tenga 100 en el bolsillo. Esa capacidad de los medicamentos o esa característica de los medicamentos que varía según el tipo de medicamento es la que permite el abuso de los sobreprecios y las ganancias extraordinarias en un mercado. Porque el consumidor tiene que pagar el costo y el precio, incluyendo el margen de utilidad. De hecho, también hay otro estudio en el que se señala que en Costa Rica hay diferencias de precios entre un mismo medicamento, entre distintas farmacias, de hasta el 243%. Y eso solo se explica por márgenes de utilidad y ganancia. Porque está bien difícil que farmacias ubicadas en zonas relativamente cercanas tengan costos tan distintos. Esa es la realidad de un mercado como ese. Entonces, cuando usted le coloca un impuesto a un mercado de esa naturaleza, es un costo que definitivamente va a terminar cargado ¿en quién? En el consumidor. Y si sabemos que la mujer es una de las poblaciones, salud, que por ejemplo en salud reproductiva, necesita acceder a elementos de planificación, que no debería ser solo la mujer, el hombre y el compañero tendrían que acceder también, pero vamos a ser realistas con lo que sucede en nuestro país, y en la práctica es que es la mujer la que está teniendo que comprarlos, y también en la práctica es que las pastillas anticonceptivas y estos métodos son más caros además que otros métodos de los varones. Entonces, en la práctica es un recargo. ¿En cuál área? Una bien concreta, la salud reproductiva. El acceso de la mujer a poder planificar sobre su cuerpo. En la práctica, eso tiene implicaciones importantes sobre la vida de varias mujeres, de muchas mujeres en Costa Rica. Y también tiene implicación, desde luego, sobre el aparato de salud como tal, porque en Costa Rica ciertamente hay una gran parte de la población que accede a servicios básicos de salud en el sector privado. Sí, y no son solo los multimillonarios, sabemos que no solo el decir más rico accede a salud básica en el sector privado, posiblemente muchos de nosotros más de una vez hayamos ido a un dentista privado porque teníamos alguna emergencia y tuvimos que hacerlo, o a algún doctor, o a la ginecóloga, o al ginecólogo. Ese tipo de servicios básicos los comparten muchísimos de los sectores medios de ingresos en Costa Rica. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que cuando los encarecemos estamos aumentando las brechas de acceso, ¿verdad? Porque aunque sean clase, aquí le llamamos clase media, eso no es como muy definido, hay que clase media alta, clase media media y clase media baja, al final no sabe uno qué es, pero los deciles medios, de ingreso medio, que es estrictamente como deberíamos llamarlos, estos deciles medios que están más tirados hacia abajo, no están bajo la línea de la pobreza, pero están sobreviviendo, ¿verdad? Están sobreviviendo, entonces cuando encarecemos bienes y servicios esenciales para esos servicios medios bajos, en la práctica estamos aumentando la brecha de acceso, porque entonces esos servicios, esos deciles tienen menos posibilidades de acceso, y eso es aumentar finalmente la brecha. Y ni hablar de los 88,000 hogares en Costa Rica que están en condición de vulnerabilidad económica, ¿verdad? Que son estos hogares que aún no están bajo la línea de la pobreza, pero que están en la línea roja, y que si usted los mueve, van para abajo, ¿verdad? Si les mueve costos, precios, ingresos, van para abajo. ¿Okay? Entonces tiene implicaciones en la desigualdad. Luego, alguno de los otros elementos que también viene en el capítulo del impuesto sobre las ventas es que se graban la materia y los insumos del sector agropecuario, que es un elemento que no me gusta olvidar u omitir, no importa el tema del que estemos conversando sobre la reforma, porque tiene implicaciones que nos podrían facilitar cuestionarnos el modelo de desarrollo que hemos asumido, ¿verdad? Es que el sector agropecuario lo abrimos al mercado internacional, con muchos tratados, no solo con el TLC con Estados Unidos, aunque ese fue el más significativo en cuanto a organización popular y demás, pero lo hemos abierto al mercado internacional. Y es a ese sector agropecuario que ha venido en decaída al que le vamos a adicionar un costo, porque hoy la maquinaria y los insumos agropecuarios no pagan impuesto de venta. Hay una discusión sobre la canasta básica, con esto voy cerrando el capítulo del IVA. Nos han querido decir dos cosas. Uno, que la razón de grabar la canasta básica es para combatir el fraude, por la trazabilidad, ¿no? Pero hay que entender cómo se comporta el fraude en Costa Rica. Y el fraude en Costa Rica, su causa no es que la leche, el pan y los huevos no estén grabados. Ahora podemos hablar un poquito sobre esas causas estructurales que tienen que ver con el fraude en nuestro país, y posiblemente ahí los famosos Panama Papers y toda la investigación que estuvo relacionada con eso tienen mucho que contarnos al respecto sobre las redes políticas asociadas al fraude en nuestro país. Esa es una cosa sobre la canasta básica, y la otra que nos han dicho es que si no la grabamos suben los precios. Nos han dicho que dejarla exenta haría que los precios aumenten. Eso es cierto, sí y solo sí, no exoneramos toda la lista de servicios, insumos y materia requerida para producirlos. Claro, porque si yo tengo que producir una botella de leche, que está exenta, no paga el IVA porque es leche, pero la caja de leche sí tiene que pagar IVA, la caja en la que la voy a meter, obviamente es un costo adicional que yo al final voy a tener que poner acá en el precio de la leche. Ellos dicen, si estuviera la gravada la leche, yo puedo descontar esos impuestos previos. Eso es cierto, todo eso es cierto. Lo que no comentamos es que la moción para exonerar la leche, para exonerar la canasta básica, incluía exonerar la caja de leche, incluía exonerar los insumos, los servicios y la materia prima necesaria y la maquinaria. Entonces, al final no es cierto que exista un acumulado que no se puede deducir del impuesto. El acumulado no existe porque no está gravado. Eso funciona así hoy, ya funciona así, ¿sí? Actualmente los insumos de un bien de la canasta básica también están exentos mediante un reglamento del Ministerio de Hacienda. Entonces, exonerar la canasta básica no aumenta los precios en las condiciones en las que se está proponiendo exonerarla, que es exonerarla junto con la cadena hacia atrás. Esas son dos aclaraciones técnicas que vale la pena hacer por ahí para evitar confusiones. Luego, les decía yo, la reforma fiscal tiene 4 capítulos, ya hablamos del primero que es el IVA. El segundo es el de renta. El segundo título, esos son capítulos del mismo título, por ahí después va a salir, si quiere no sufra mucho con eso porque son como no sé cuántas páginas y son además un dolor de cabeza, más bien muchas gracias. Yo lo dejo ahí, cualquier cosa yo le aviso el número de página que ya yo me sé dónde están los artículos, pero el capítulo 2 o el título 2 del impuesto sobre la renta contiene algunos avances importantes. Ustedes me preguntan a mí, de los 4 títulos, ¿cuál es el que vale la pena? Considero yo que los avances que hay en el título 2 de renta son aquellos que yo dejaría dentro de la reforma fiscal, los mejoraría o los fortalecería. ¿Qué viene en el capítulo 2 de renta? En el capítulo 2 de renta se propone gravar las ganancias de capital. En Costa Rica las ganancias de capital no pagan directamente renta, pagan las rentas de capital, no la ganancia, no es lo mismo. Las ganancias son cambios en el patrimonio, las ganancias están asociadas, por ejemplo, a la bolsa de valores. ¿Sí? Recordarán el famoso escándalo que hubo porque se intentó aprobar una moción que dejaba dentro de grabar ahora las ganancias de capital, pero que no grabaran las de la bolsa de valores, ¿verdad? Sí se vale grabar la canasta básica, pero no toquemos la bolsa de valores. Esas son las perspectivas de política económica que dejan sin sabores en la discusión de la reforma fiscal. Al final el escándalo fue tan grande que esa moción se echó para atrás, había sido aprobada y después se echó para atrás, mucho producto de la presión de la opinión pública. Las ganancias de capital están asociadas a grandes ingresos en su gran mayoría. ¿Sí? Evidentemente cuando hablamos de la bolsa de valores no estamos hablando de la mayor parte de los mortales, ¿no? Ahí está la FEMSA Coca-Cola, ahí hay empresas y corporaciones con muchísimos recursos que cotizan. Muy bien, ese es un avance importante. Además es parte de la desactualización que tiene nuestro impuesto de renta, porque nuestro impuesto de renta está lleno de parches y pedazos que le faltan y precisamente hay que completarlo. También vienen otras medidas importantes asociadas al fraude. El informe de los Panama Papers de la Asamblea Legislativa, que se basa en recomendaciones internacionales técnicas de la OCDE, por ejemplo, saben que la OCDE, sí, de la OCDE, recomendaciones de los BEPS, GAFI, que son recomendaciones muy fuertes en materia de lucha contra legitimación de capitales, lavado de dinero, fraude fiscal, etcétera, e incluye todas estas, ¿no? Las toma. Lo que hace de hecho es que las toma e identifica cómo podría incorporar esas recomendaciones en la legislación. Entonces dice, bueno, el informe de los Panama Papers dice, bueno, a ver, el problema, el vacío legal es este. La recomendación internacional para arreglarlo es esta. El texto para solucionarlo es este. Es decir, está escrito el texto para corregir la ley. Tal cual, escrito. De hecho, hay proyectos de ley con números de expediente. Entonces, ni siquiera hay que hacer la tarea de escribir la moción, ¿verdad? Está escrita como tal la propuesta de reformas dentro de este informe y en varios expedientes. Muy bien, son cerca de 47 recomendaciones las que leí, las cuales incluyen aumentar la base tributaria del impuesto de ventas a servicios, pero recomienda, el informe de los Panama Papers recomienda no gravar bienes o servicios esenciales. Vean si el fraude no está ahí, ¿verdad? La leche, el pan y los huevos no son el principal problema de fraude en Costa Rica. Yo en algún momento tuve la oportunidad de compartir un espacio con una representación de gobierno, el Ministerio de Hacienda, le hice la consulta de cuánto se podría haber solucionado el fraude grabando la canasta básica. Y pues si a mí me dicen que se arregla casi todo, y pues tendríamos que ver cómo planteamos eso, pero bueno, pero no, resulta que no hay un dato, es decir, no existe un dato de cuánto se va a solucionar del fraude si grabamos la leche, el pan y los huevos de la canasta básica. Y eso es muy revelador. Sí, sí, sí, adelante. Bueno, esa es otra discusión también. El fraude en Costa Rica es de 8.22% del PIB. Ajá. Hay otras publicaciones que hablan de que es un 4.6 porque se le aplica no sé qué corrección, sí, a ese dato, y que no es cierto lo del 8%. Sí, eso, muchas gracias. Vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional hizo un estudio en el que estima la brecha tributaria en cerca del 4.6%. Ahora, la brecha tributaria no es lo mismo que el fraude, ¿okay? De hecho, el estudio del Fondo Monetario Internacional dice textualmente en el punto 64 que no pretende estimar la ilusión fiscal. Entonces, ese es un dato que está dentro del dato de fraude, ¿no? Del 8 hay un pedazo de brecha tributaria, pero no es el fraude fiscal, ¿verdad? Esa es quizá la parte que se olvida un poco en estas publicaciones sobre el número 4, pero el número 4 proviene de un estudio del Fondo Monetario Internacional que textualmente, punto 64, indica no se pretende estimar la ilusión, sobre todo la asociada a renta, que es además la ilusión más grande, ¿verdad? Entonces no corresponde al fraude, es estrictamente la brecha tributaria, que es una diferencia entre proyecciones. Okay, ahí hay unos tecnicismos, pero no corresponde al fraude como tal. Luego, a partir de ahí, Hacienda a veces ha dicho otros datos, pero no se terminan de poner de acuerdo ni hay estudios metodológicos. El 8.22% es el último dato oficial emitido a través de un estudio metodológico del Ministerio de Hacienda. Y lo pueden encontrar, es público. Si ustedes ponen en Google incumplimiento tributario Costa Rica, impuesto general de ventas, impuesto de renta, Ministerio de Hacienda, ustedes ponen eso, incumplimiento tributario, les va a salir un PDF, y ese PDF es el estudio con la metodología tal cual, ¿no? Y ese estudio es el último, ojalá hubieran estudios más recientes, porque habría que ver la evolución en el tiempo, eso es muy importante en la toma de decisiones, pero lamentablemente es el último estudio disponible, y ese estudio habla de un 8.22% del PIB. De ese 8.22% del PIB, 5.3, de 8, 5.3, es fraude en renta, ¿okay? Y el restante 2.8 aproximadamente es fraude en ventas, ¿okay? Entonces, ¿en cuál de los dos impuestos hace más fraude? En renta, lo cual no es casual, es el impuesto que permite grabar riquezas más altas según su capacidad contributiva, es el más progresivo por naturaleza. Pero hay todavía más, porque les decía yo, ese 8 es 5 renta, 2 IVA. Pero ese 5 renta además se divide en 4 personas jurídicas y 1 personas físicas. ¿Y las personas jurídicas quiénes son? Las empresas. 4. La mitad del 8, la mitad del fraude fiscal en Costa Rica se hace en impuestos sobre la renta. ¿Quién? Las personas jurídicas o las empresas. Y eso es bien revelador. Es bien revelador porque además la composición del fraude es una parte ilegal y otra legal. Porque el fraude fiscal es evasión fiscal, que es ilegal, cuando yo le oculto información a la administración tributaria, le miento, y elusión, que es legal. La elusión fiscal es un negocio en la práctica. Como es legal, como se vale, como está permitida, hay bufetes dedicados a asesorar a las empresas para decirles cómo pagarme los impuestos, y se vale. Se vale buscar los portillos dentro de la ley, por ahí usted se puede escapar para que no tenga que pagar tanto. Se vale, es legal. Y eso significa, de ahí, ese es el momento en el cual el fraude fiscal deja de ser una discusión estrictamente técnica y pasa a ser política. Porque ahí hay intereses conflictuados, evidentemente. Si es un negocio, alguien está ganando con eso. Y bueno, de hecho la Universidad de Costa Rica, el semanario Universidad, sacó hace como unos 2 meses un artículo en el que hablaba de 21 diputaciones relacionadas a deuda con la caja o con Hacienda, ¿verdad? 21 de los actuales diputados que tienen que tomar la decisión de combatir o no el fraude fiscal están relacionados a deudas de esta categoría. Y obviamente la discusión no es técnica ahí. Obviamente hay intereses conflictuados posiblemente. Eso puede ayudar a explicarnos un poco por qué, siendo un problema tan claro, todavía no está arreglado. Porque además creo que, a excepción del exdiputado Otto Guevara, que en una comisión dijo en actas que eludir es un derecho y que además era ético, más allá de lo ético era un derecho, perdón, más allá de lo ético era un derecho lo que dijo, que es ilegal. A excepción de este tipo de pequeños sectores, ¿verdad? Creo que la mayor parte de la población en Costa Rica estamos de acuerdo en que el fraude fiscal es un problema, ¿verdad? Digamos, como que no está bien que una de cada 4 empresas reporte 0 ganancias. Una de cada 4 grandes empresas, casi me toca devolver yo a estudiar economía, no podía entender eso cuando leí la noticia. ¿Cómo siendo una gran empresa reporta 0 ganancias todos los años? Y pues sí, no hay que haber sido un genio para saber que pasa algo, ¿no? Entonces, esa es la discusión, es muy política posiblemente, más allá de lo técnico, ¿sí? Bueno, la última. Sí, sí, no, adelante. Es que también he escuchado que esa parte que usted dice, digamos, que es legal y que habla, la cosa es que muchos dicen que eso es también limitarle el crecimiento y limitar las ganancias y que eso es una injusticia porque el sector productivo de este país es el privado y que nosotros lo que queremos es montarnos sobre el sector privado para quitarles a ellos cosas, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es en otros países? O sea, porque toda esta discusión que ahora estamos teniendo probablemente en otros países ya están súper avanzadas, ¿verdad? Entonces yo me pregunto si es que nosotros estamos hablando sobre algo que muy atrasados, porque de verdad nosotros estamos pretendiendo imponerle algo a las empresas privadas, los estamos martirizando, sí. A los pobrecitos, ¿verdad? Pero es que no sé. También es una discusión, ciertamente, sí. Porque ahora que usted dice eso, de Otto Guevara, obviamente el que es empresario tiene una mentalidad muy diferente a la que nosotros estamos teniendo aquí. Sí, quizás ahí habría que hacer una diferenciación. No es lo mismo el gran empresario que el empresario de iniciativas más pequeñas. Aquí de lo que se trata es de que el micro, pequeño y mediano empresario paguen según su capacidad. De hecho, micro y pequeña no pagan, tienen tarifas diferenciadas en renta, muy bajas, la mayoría no llegan al límite, pues al tope, precisamente porque son pequeñas, ¿verdad? Entonces hay que tratarlas con cariño. Es decir, no podemos, de eso se trata la progresividad. El que tiene más pague más y el que tiene menos pague menos. Entonces, quienes insisten en que estas medidas estropean el avance en la producción son casualmente quienes en un sistema tributario más justo tendrían que poner un poquito más porque están en las grandes ligas, ¿verdad? Porque no estamos hablando del pequeño, el micro, el mediano. Ahora, aquí nadie pretende que una empresa cierre, ni siquiera que una empresa se vaya. Esas discusiones de si se va a ir o no una empresa porque le van a poner un impuesto, es una discusión que a mí me recuerda mucho al debate del TLC. Aquí se firmó el TLC, el Intel Manufactura igual se fue, con el TLC firmado. Porque lo que sucede es que las empresas toman decisiones empresariales mucho más complejas. ¿Qué es? Y pues sí, si al final resulta más barato la producción, que lo que significa es que pueden pagar sueldos de hambre en alguna otra parte, pues se irán a esa otra parte. Y nuestra pregunta como sociedad, que es un debate que nos toca a nosotros dar y que me gusta mucho la pregunta, y precisamente la reforma fiscal siempre conduce a este tipo de preguntas, es sobre el modelo de desarrollo que escogimos. La reforma fiscal es una política dentro de un modelo de desarrollo con una visión determinada para un grupo determinado, ¿verdad? No es neutral. Los grupos que las hacen o quienes la defienden tienen o no mayor representación dentro de esa reforma. Entonces, en el modelo de desarrollo que escogimos, además hay que recordar que aquí hay todo un régimen de zonas francas, ¿verdad? Y que en esta reforma fiscal no se está proponiendo tocar, de hecho nadie está proponiendo tocar el régimen de zonas francas. Vamos a ver, es que lo increíble de esta discusión a estas alturas es que lo que se pide es un poco más de equilibrio, un poco más de decencia, ¿no? A estas alturas lo que se pide es, miren, no queremos quitar el régimen de zonas francas, no estamos pidiéndoles que paguen más impuestos, les estamos pidiendo que lo que tenían que pagar X o Y lo paguen. Eso es, combatir el fraude fiscal es pedirle, mire, pague lo que le toca, digamos. No estamos ni siquiera dando un paso hacia un modelo distinto, no. Lo único que estamos diciendo es combatamos fraude, combatamos corrupción, por ejemplo. Hagamos un sistema tributario más justo para que haya un poquito más de equilibrio en esa carga del peso tributario. Eso es lo interesante de este debate, que despierte, que despierte un hermetismo tan grande de parte de quienes insisten en que está la salida fiscal, cuando quienes proponen alguna salida lo que están proponiendo ni siquiera es un cambio en el desarrollo. Bueno, lo que está pidiendo es un poco más de equilibrio en la progresividad del texto. Les decía yo entonces, para que retomemos un poquito los capítulos y no se nos vaya como el hilo. Capítulo 1 IVA, capítulo 2 renta. Les decía yo, de las 47 recomendaciones antifraude, hay incluidas 4, incluyendo las ganancias de capital. ¿Okay? Una de ellas fue la famosa norma subcapitalización, si la recuerdan, fue una de las grandes discusiones que se dieron. La norma subcapitalización es lo siguiente. Hay un límite, se establece un límite para los gastos deducibles por intereses, ¿verdad? Si yo soy una empresa y me endeudo, mis intereses son gastos deducibles ante Hacienda en el impuesto sobre la renta. Y pues sí, porque los intereses no es una riqueza que yo estoy generando, más bien es un costo, ¿verdad? Entonces yo los deduzco. Lo que pasa es que Hacienda se dio cuenta que había algunas trampillas asociadas a eso. Y había empresas que estaban reportando demasiados gastos deducibles muy poco creíbles. A partir de ahí, bajo criterios técnicos, se establece un límite del 20%. ¿Okay? La propuesta inicial de la norma de subcapitalización es un límite del 20%. Mire, yo se los acepto, pero hasta el 20%. Lo demás ya yo difícilmente se lo creo. ¿Okay? ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa tomó ese límite y lo flexibilizó. Es decir, le dio puertas para que se pueda de alguna forma modificar el límite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, textualmente dice, la administración tributaria podrá considerar este límite según ciertas circunstancias. Y entonces al final es un límite que no sirve, ¿verdad? Porque tendría que ser rígido para evitar la mentira del otro porcentaje, y al final terminó lleno de puertas. Entonces, para cerrar nada más la idea de renta, de estas 47 hay 4, una de ellas debilitada, que es la norma de subcapitalización. La semana que pasó, en la que se votaron a toda velocidad, recuerdan, a toda velocidad mociones, lunes, martes y miércoles, ahí esas mociones de reiteración, que son mociones que fueron rechazadas y se vuelven a presentar, esas mociones de reiteración, ahí venía una para corregir ese debilitamiento de la norma de subcapitalización. Y se rechazó de nuevo. Es decir, el Parlamento ha tenido N cantidad de oportunidades para fortalecer la lucha contra el fraude y lo que ha decidido es hasta donde lo dejó, ¿verdad? Que hay un par de cosas que hay que conservar, insisto, que está bien que exista una norma de subcapitalización, pero hay que hacerla que funcione, no puede quedar una cosa en el papel que no sirve para mucho, está bien que se graben las ganancias de capital, está bien la cláusula antielusiva general. Eso está muy bien, faltan las otras 43, ¿verdad? Pero además hay que incorporarlo integralmente sin debilitarlo. Pero además y por sobre todo, la mayor parte de este texto no es el capítulo 2 de renta. ahí quizás haya mucho acuerdo entre las diferentes partes, hasta dónde está. Claro, el acuerdo que no hay es continuar profundizándolo, es hacer realmente un capítulo de lucha contra el fraude fiscal. Hasta ahí no ha llegado, no han querido. Pero la mayor parte de esta reforma está asociada a los otros tres capítulos. Entonces, esta es la primera mitad de la reforma. Quizás vos tenías un comentario, ¿verdad? O una duda. Quizás podríamos darle paso a eso. Si alguien no la tiene, me dice. Y si no, perdón. Okay. Y pasamos a la parte de gasto. ¿Sí? Entonces, si quiere, tal vez podemos hacer la observación. Adelante. Sí, claro, ¿verdad? Ah, no, nada más era decir, otra cosa que he escuchado, digamos, respecto a eso, y es que algunas personas dicen que eso es estarle apalancamiento a una empresa, y que supuestamente entre más apalancamiento es más rentable para cualquier inversionista en esa empresa. Entonces, que eso era como, eso es precisamente como uno de los límites que decían, porque entre más intereses y más gastos, sobre todo por leases o créditos, es más apalancada la empresa. Bueno, también hay una discusión importante. Ahora, lo que sucede aquí es que cuando esos gastos son ficticios, ¿verdad? Cuando estamos hablando de mañas, pues ahí Hacienda no tendría que incluirlos. Más bien, hasta pueden darle una imagen equivocada a Hacienda de la situación real financiera de la empresa, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con préstamos también es bien interesante en nuestro país, porque los préstamos de micro, pequeñas empresas realmente son escasos en relación a la demanda que existe, y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento del aparato productivo nacional es muy incompleto, ¿verdad? Aquí la mayor parte de las iniciativas nacientes no sobreviven el primero o segundo año. Es una realidad. A propósito de la necesidad de hacer que el sector productivo salga adelante, definitivamente hay que hacerlo salir adelante. Así no se hace salir adelante el sector productivo, se hace de otra forma, pero así no. El tercer capítulo, tercer y cuarto, el tercero es el empleo público. En el empleo público vienen recortes a las remuneraciones adicionales, lo que conocemos como pluses. Y aquí nada más hago la observación, el recordatorio, de tener presente de quiénes hablamos, ¿verdad? Estamos hablando de las planillas más grandes del gobierno central de la República. ¿Por qué? Porque el déficit es del gobierno central de la República. No es ni del ICE ni de RECOPE, esos tienen sus propios sistemas financieros, sus propias finanzas internas como una empresa, ¿no? A veces tienen déficit y a veces superávit, pero estamos hablando del gobierno central, que son los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría, Contraloría. Eso es el gobierno central. Y las planillas más grandes, como ustedes ya bien sabrán, son los docentes y el cuerpo administrativo del MEP. Es una planilla de docentes, creo que anda por 80.000, y la planilla total es casi de 90.000. Son planillas muy grandes. Y la otra es la asociada a seguridad. Son los policías. Y ninguno de esos dos sectores tiene salarios de lujo. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Los privilegiados en Costa Rica están sentados en una gerencia de un banco ganando 10 millones de colones. No están dando clases en una escuela rural. Eso hay que llevarlo a la práctica, al ABC de lo que nos están diciendo, porque si no nos confundimos. Y también tendríamos que discutir si lo malo es que un docente gane 600.000 colones o que alguien en el sector privado, y ya vimos los gráficos, tengan un salario de cerca de 370.000 colones. ¿Quién puede vivir o sostener un hogar con 370.000 colones? Ven, esa discusión, que a propósito de la calidad de vida de las mujeres y del sector productivo privado, no la estamos discutiendo. Es un debate ausente del que tendríamos que estar hablando. En este capítulo de empleo público se recorta dedicación exclusiva a previsión. Y ustedes pueden hacer, miren, todos los recortes que ustedes quieran en eso. Nunca van a cerrar el déficit así. Numéricamente nunca va a darle 7, ¿verdad? En la entrevista suya en Canal 7, ¿sí? ¿Sí? Llegó y dijo que ese recorte, digamos, que estaban haciendo, era para que el primer año no se solucionaba, pero que el resto de los años sí. Nunca se soluciona. Vamos a ver, él lo que señala es lo siguiente: el estudio del Fondo Monetario, al que yo hago énfasis, ahí había muy poco tiempo y yo tenía muchas ganas de decir muchas cosas, entonces no podía decir. Pero el estudio del Fondo Monetario al que yo hago énfasis, que se llama Opciones para Racionalizar el Gasto Público en Costa Rica, que está en la web, Ese estudio dice que el primer año el ahorro por suspender anualidades, recortar dedicación, congelar planillas, congelar salarios, congelar pensiones, el primer año el ahorro del PIB es 0.76% del PIB, el déficit es de 7%. La observación que él me dice es, hey, usted oculta información, porque no dice que el estudio dice que en el segundo y en el tercer año va un poco más, ¿verdad? Y su conclusión en el debate es, de hecho el estudio dice que a los 3 años se logra el 2%, casi el 2%, ¿ok? Bueno, eso tiene una falacia argumentativa. El déficit fiscal hoy es de 7. Suponiendo que ni el déficit ni la deuda aumenten, lo cual no es cierto, ni aunque nos esperáramos 3 años, cerramos ni siquiera el déficit primario por esa vía. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciéndome que llega a 2 el ahorro. Suponiendo a 7. Suponiendo que el déficit no se mueve, pero como no estamos arreglando el déficit porque insistimos en no hablar de sus causas reales, ese déficit no va a ser 7, va a ser más. Claro, entonces yo puedo decir, mira, dentro de 20 años eso te ahorra 5. Sí, pero dentro de 20 años, ¿quién sabe de cuánto es el déficit y la deuda si yo no hago nada hoy? Si yo hago algo hoy en temas estructurales de fraude, de corrupción y de sistema tributario progresivo, yo logro recaudaciones y mejoras mucho más útiles, porque en la práctica esas son las causas del problema. Entonces les digo yo, porque además entiendo que el tiempo es limitado, les digo yo, ustedes pueden hacer todos los recortes que gusten en empleo público, al perpetuo, si quieren. Nunca van a cerrar el déficit fiscal así. La prueba de eso es que en Costa Rica no es la primera vez que nos hablan de esto. Aquí ya nos hablaron de movilidad laboral, por ejemplo. ¿Y está arreglado el déficit? No, porque esa no es la causa del problema. El cuarto y último capítulo de esta reforma fiscal es el asociado a la regla fiscal, que es del que se habla muy poco, pero la regla fiscal es un paquete de contención del gasto que le dice el Estado. Estado, según su nivel de deuda, recorte, ¿ok? Y le dice, cuando su deuda sobrepase el 60% del PIB, yo les decía, empezamos el año con 50, así que les estoy hablando de algo cercano, más a la velocidad a la que crece nuestra deuda. Cuando la deuda sea del 60, congele salarios y congele pensiones. Y además la regla fiscal dice una cosa más. Tiene un capítulo de derogatorias en el que está el famoso tema de los programas sociales. Una y otra vez he insistido en que a los programas sociales no le va a pasar nada. Es parte de la argumentación de quienes defienden el capítulo este de la reforma. ¿Qué dice la reforma fiscal? La reforma fiscal dice... Y ahí sí le voy a pedir a la compañera de la computadora que se vaya, por favor, eso debe andar como por la página 80, quizás 78. Dice derogatorias y elimina, es antes de los transitorios, y elimina, antes, ahí subamos, vamos a ver, paremos, bla, bla, bla. Sí, es un poquito más para abajo. Elimina, baje un poquito, ajá, un poquito, ahí, empezó hace un par de artículos arriba, ese artículo 31, inciso C, ojo lo que está diciendo, deróguese, elimínese, el inciso A del artículo 34 de la Ley Orgánica del PANI, el inciso A del artículo 34 de la ley del PANI es el financiamiento del PANI. ¿Ok? Así es como vienen las derogatorias. Se los enseño para que vean que no es un cuento. Es que ahí está. Eliminan la obligatoriedad de financiar el programa. La obligatoriedad no significa que no le van a dar plata. Significa que queda sujeto a voluntad política. Y ciertamente hay un artículo que dice, bueno, pero no le den menos que la vez pasada. Lo que pasa es que la población y las necesidades en los programas sociales cambian. ¿Qué hacemos si el PANI el otro año necesita 150 colones para operar y no 100? Y al gobierno que esté no le gustaría, no quisiera o por la razón que sea decide no darle esos 50 de más. No hay nada en la ley que lo obligue a hacerlo ya. Ese es el gran debate de los programas sociales recortados acá. Son congelados sus recursos. Y el crecimiento queda sujeto a la voluntad política del gobierno que esté. Y ustedes me dirán si se puede o no confiar en la voluntad política de un gobierno en el financiamiento de programas sociales en la historia de Costa Rica. Es que por algo hay leyes, por algo hicimos leyes como sociedad. Y esa no es la única, más arriba venía el FODESAF. El FODESAF es el fondo de programas sociales más grande de Costa Rica. Del FODESAF se financia Avancemos, las becas de comedores estudiantiles, gran parte del régimen no contributivo, el IMAS, el INAMU. Se elimina la obligación de cerca de 250 mil millones de colones en la práctica. Al PANI se le elimina el inciso como tal. Si ustedes siguen bajando por ahí, se van a encontrar la de la universidad pública. No, ahí más abajo. Bueno, por ahí anda la de la universidad pública, la de los CENSINAI. La de la universidad pública es precisamente, a propósito de la UCR, la que corresponde, según los comunicados de la universidad, a financiar varias sedes, incluida la sede de Paraíso, ¿verdad? Y ahí me remito a las firmas de un adendum. Los adendum hay que entender que son acuerdos políticos. Políticos, no tienen rango de ley. Dentro de 2 años, 3 años o la cantidad de años que sea, tal vez ya no. Tal vez ya el acuerdo no existe. Insisto, el problema de esto es que queda voluntad política de un gobierno, cualquiera que sea. Ya no hay una obligatoriedad. Y el mayor disparador del gasto, y con esto voy cerrando, no son estos rubros, es la deuda y el pago de sus intereses. Claro, y la vez pasada me enseñaban en un gráfico que los gastos son más altos que los ingresos. Esa es la definición de déficit, por supuesto, pero es porque tenemos un problema estructural que pasa por un fraude fiscal elevadísimo, unos niveles de corrupción absurdas, no sabemos de cuántos son, pero sabemos que son un problema, saquen cuentas, Trocha, Fronteriza, Cementazo, Casos de Alcatel, Caja Fisher, ahí ustedes pueden ir sacando cuentas. Y un sistema tributario que todavía no le cobra al que tiene más como si fuera rico y al que tiene menos como si fuera pobre, todavía no logramos hacer eso. Por eso seguimos teniendo déficit después de tantos años. Y cierro recordándoles que esto hay que leerlo con perspectiva de enfoque sectorial sobre quienes esta situación impacta con mayor intensidad. Si les decía yo que los hogares bajo la línea de la pobreza en su mayoría son jefaturas femeninas, si les decía yo que la mujer tiene menos ingresos promedios porque tiene menos salarios o porque no consigue trabajo, este tipo de reformas nos afectan con más intensidad. Un programa social desfinanciado o congelado en el tiempo, saquen cuenta de los que les estoy diciendo. Estoy hablándoles del INAMU, estoy hablándoles del IMAS, estoy hablándoles de programas sociales en los que muchísimas de las personas sujetas del programa son mujeres. Entonces tiene intensidades distintas, y si hablamos de grabar la canasta básica, y sabemos que eso es regresivo a propósito de un estudio que ya había sacado el Instituto de Investigaciones Económicas y hoy sacó uno nuevo, el título que pusieron en la nota pues es interesante, pero si ustedes se meten a leer el cuadro se dan cuenta de que el decil más bajo tiene un recargo de 2.58, que es más alto que todos los otros 8 deciles que tiene encima. Es decir, que el más pobre, el más pobre, va a pagar mucho más que el medio, por ejemplo. Ven, es que no importa por dónde lo veamos, los hogares de menores ingresos, más pobres, con la reforma, terminan más recargados. Ese es uno de los grandes problemas de la reforma fiscal. Lo dejo acá, muchísimas gracias por el espacio, y si ustedes gustan podemos pasar algunas preguntitas. Yo no sé el tiempo que queda realmente, poquísimo. Entonces algunas preguntitas rápidas. Ojalá relacionadas con el rápidas. Tema del derecho a la salud. Sí. Destinos específicos a solucionar ciertos, ¿verdad? Y eso de alguna manera no es también como como de esclavizar a la gente a esos programas sociales. Muchas gracias. Sí, esa es una muy buena pregunta porque habla de las muchas contradicciones que tiene esta reforma. Vamos a ver, mucho del discurso que defiende esta reforma es el mismo discurso que permanentemente insiste en que el Estado no sea paternalista y asistencialista, que por qué hay tanto gasto, que por qué tanta insistencia, y si al final decimos que la salida de la solución al impacto de esto es más programas, al final estamos creándole más peso a esos programas sociales, peso que hoy no tienen. Es decir, si lo que estamos diciendo es que la diferencia la vamos a solventar con más programas, estamos diciendo que vamos a crearle un peso mayor a esos programas, a los cuales al mismo tiempo estamos dejando en esta situación. Pero además hay una, vamos a ver, hay un detalle pragmático sobre eso. No es cierto que toda la población bajo la línea de la pobreza esté en un programa social. Eso significa que eso le llegará a la base de datos de IMAS, pero en el IMAS no están todas las personas en condición de pobreza. No está toda la gama de vulnerabilidad ahí en la línea roja que les hablaba yo hace un rato. Entonces, no es cierto que le va a llegar a todo el mundo. Estamos recargando programas sociales que hoy no tienen ese recargo adicional, ¿verdad? Pero además, desde el punto de vista administrativo, no tiene sentido. Porque desde el punto de vista de eficiencia de los recursos, ¿para qué vas a recaudar algo de un hogar pobre para después ver cómo se lo haces llegar por un programa social? Eso no tiene sentido asociado a los costos administrativos de todo eso, y además que no podemos asegurar que al final sí le llegue, porque no todos los hogares están ahí, ¿verdad? ¿Puedo ayudar con el micrófono? Sí, gracias. A ver, mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo afectaría a la caja, por ejemplo, pensando en los servicios de salud de hacia las mujeres más pobres y de todas las clases? Gracias, sí. Podríamos esperar varias cosas. Vamos a ver. Podríamos esperar que la gente tenga que recurrir aún más al servicio del Seguro Social, ¿verdad? Es decir, hoy hay una gran parte de la población que de alguna forma va al dentista privado por ahí, que va a la ginecóloga o que compra las pastillas anticonceptivas en una farmacia y no va y la pide a la caja, ¿verdad? Si ya eso se empieza a volver inaccesible, y pues uno busca lo que haya. Y si lo que hay es irnos a la caja, nos iremos a meter todavía más. Entonces posiblemente recarga o sobrecalienta a ese sistema, que es un sistema que deberíamos de estar pensando en mejorar, ¿verdad? Antes de recargarlo. Pero además aquí hay que considerar una cosa más sobre los servicios de la caja, porque la caja al mismo tiempo que se encarga de la salud, también se encarga de lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, ¿verdad? Y pues en Costa Rica, dada la precarización laboral, por ejemplo, sabemos que la tasa de desempleo abierto de las personas jóvenes es casi el doble de cualquier otra persona, de cualquier otra edad, y eso significa que están cotizando menos. El subempleo significa menos cotización también. La precarización laboral significa menos cotización. Que haya subempleo o empleo informal, 47% del empleo total es informal, y eso va creciendo, eso es gente que no está cotizándole la caja ni hay póliza de trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la situación de la caja es bastante compleja, bastante integral, como se encarga de tantas aristas, tiene deterioros asociados a este tipo con comportamientos socioeconómicos, claro, de un modelo de desarrollo que conduce a la sociedad a un deterioro. Y a esa caja es a la que recalentaremos, ¿verdad? Pero además, y ahí nada más hago un paréntesis más de carácter político, y digo político porque ya ha sido anunciado por políticos, he leído dos noticias. Una noticia reciente que le dio una entrevista la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, al Semanario, en donde habla de la venta de activos, que significa privatizar, ¿verdad? Y dos, otra entrevista que le dio el presidente de la República a La Extra, en la que habla de que necesita la reforma porque ya tiene, o porque necesita acceder al siguiente préstamo, y ahí tiene ya el monto, ¿verdad? ¿Por qué lo comento? Porque esto tiene que hablarnos de lo que sigue. Vamos a ver, no solo se recalentará la caja o no solo tendremos el problema. Es que aquí hay un modelo de desarrollo, insisto, detrás de esta visión de reforma fiscal. Y a este gobierno le quedan 3 años y resto. ¿Verdad? Apenas, sí. Y ya estas dos declaraciones sí son muy reveladoras. ¿Vamos a endeudarnos más sin haber arreglado el problema fiscal? ¿Con más tasas de interés, entre más riesgosos, peor? Y dos, pretenden hacer venta de activos. Y bueno, ahí sabemos que hay empresas públicas muy lucrativas, instituciones muy lucrativas. Eso hay que considerarlo también en el debate de lo que puede implicar o no para una caja o para un ICE o para otros. Sí, solo ustedes mandan. Ustedes mandan. Bueno, buenas tardes. Sofía, 2 consultas. Como docente, vi ahí en el artículo 31 de las derogaciones las juntas administrativas. Eso me preocupa grandemente porque no es un secreto que muchos niños, la única comida que tienen al día es la que se les da en las escuelas, ¿verdad? No sé qué nos podrá hablar sobre esto del Fondo de Juntas de Educación. Y segundo, preguntarle, según su perspectiva, ¿cómo ve usted el futuro de esta reforma? Ya, la procedimental, pues. La última. Voy a anotarla para que... Sofía, sí. Muchísimas gracias. La pregunta es muy concreta y es una cuestionante que la tengo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué las instituciones autónomas y estas, que son tan creativas, solamente dan el 20% de sus ganancias al gobierno central cuando a veces tienen un superávit altísimo que podría solucionar muchísimo el déficit fiscal del gobierno central? Gracias. Bueno, rápidamente, ahí quizás vamos a ver, no elimina, ¿verdad? Solo para que lo tengamos claro, porque puede confundirse, pero no elimina las juntas como tal, sino que estas son derogaciones de algunos recursos de algunos subprogramas. Entonces, insisto, derogatorias de la obligatoriedad de financiarlos quedan congelados y quedan sujetos a voluntad política. Ahí tienen varios, ahí ustedes después pueden emocionarse revisando la lista para que vean lo que han incluido en la reforma. Lo otro, el contexto de la reforma fiscal, para que un proyecto de ley sea ley de la República tiene que estar aprobado en segundo debate, ¿verdad? Lo que se aprobó el viernes fue el primer debate, les falta el segundo. Ahorita el primer debate, el día que fue aprobado, además fueron aprobadas mociones de consulta a las instituciones, no a la sala, sino a las instituciones. Y estamos hablando de que ahí está incluida, por ejemplo, la consulta a la Corte. Tienen 8 días hábiles para responder, eso significa la otra semana. Y esas son respuestas muy importantes. La Corte ya había dicho sobre un texto previo que se ocupaban 38 votos para que esto se aprobara porque afectaba el funcionamiento del Poder Judicial. El primer debate no fue aprobado con 38 votos, fue aprobado con 35. Eso significa que no tienen la mayoría calificada. Gran parte de eso es debido a la presión social que ha existido. Ahí se quebraron muchos votos resultado de la presión social. Sin esa presión, esos votos no se habrían movido. Eso hay que tenerlo muy claro. Y bueno, ahora hay que esperar a que la Corte responda si el texto final también aplica a los 38 votos. Hay muchos de los elementos que son bastante parecidos a los que ella revisó, ¿no? Entonces, pues habría que ver, hay que esperar a ver cuál es la respuesta, es una respuesta muy importante, hay que estar muy atentos y atentas a eso. Implicaría que en el segundo debate necesitan 38, que no los tienen, por lo menos ahora. Y eso implicaría que están obligados a negociar qué es lo que no han querido hacer, qué es lo que ha costado sudor y lágrimas, porque no ha habido manera de que se sienten a negociar con responsabilidad. Quizás eso obligaría a que haya un poquito más de negociación y diálogo, que al final de cuentas es lo que uno espera de un proceso así. Y me medio de todo eso está la consulta a la sala constitucional, que debe ser presentada y que la sala tiene un mes. Entonces estaríamos hablando de que el segundo debate se vota en noviembre, por ahí de mediados de noviembre, eso depende un poco del tiempo en que se presente. Ese sería el segundo debate para que sea ley o no. Luego, sobre la otra pregunta era sobre las empresas públicas y sus ganancias. Hago un comentario ahí. Se supone que las empresas públicas deben aportarle un porcentaje de utilidades al Estado para financiar el IBM. El IBM es el régimen de pensiones más grande de Costa Rica. Es el que administra la caja que les decía yo, que está en algunas dificultades. No está en crisis, ni mucho menos, pero que sí ya se vislumbra que hay que hacer algo para fortalecerlo. A mí me tocó, yo laboré 3 años en la Asamblea Legislativa y me tocó investigar un poco sobre las empresas públicas que no estaban pagando ese porcentaje. No solo es que les toca pagarlo, no, es que no lo estaban pagando muchas. Y muchas de ellas estaban amparándose en el Tratado de Libre Comercio para no pagarlas. Porque el Tratado de Libre Comercio dice que no pueden estar en competencia, en desventaja de competencia. Entonces el INSS, al cual abrimos a competencia, el ICE, al cual abrimos a competencia, y los bancos públicos que han estado en competencia, han intentado argumentar durante años, eso ha estado en procesos judiciales, han intentado argumentar durante años que no les toca pagar eso, porque es una desventaja. Lo más triste del hecho es que efectivamente es una desventaja, porque los obligamos a incursionar en la lógica privada, y en la lógica privada es cierto su costo. Es cierto, los de Alice eso lo recarga con respecto a Movistar y Claro. Movistar y Claro no tienen que poner un 5 sobre eso. Entonces los obligamos a nuestras empresas públicas a entrar en la lógica privada. Y las empresas públicas se volvieron empresas semi-privadas de lógica y nos dicen, hey suave, yo no puedo con mis cargas sociales. ¿Y qué hacemos como sociedad? Eso es parte del debate que hay que dar, insisto, sobre lo que está de fondo acá, que es el modelo de desarrollo que escogimos. ¿Para quién ha sido hecha la política pública en Costa Rica durante los últimos años? Porque lo que esta reforma fiscal dice, lo que todos esos ejemplos nos dicen, es que aquí no se ha hecho política pública para las mayorías, se ha hecho política pública para las minorías. Ese es el debate detrás de la reforma fiscal. Muchísimas gracias, yo lo dejo hasta ahí porque sé que tienen el tiempo.